lesionado en un accidente de auto, camión, Uber, Lyft o resbalón y caída, llame a Rubenstein Law, 212-NY-LEGAL. Oficinas en New York y New Jersey. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPY, O'Malley, WMFM, Key West. Miércoles 3 de julio, vamos por la mitad, el ombliguito de la semana. Semana de Independencia, mañana Independence Day, donde vas a ver los juegos, all the fireworks. Alrighty, ya saben, mucho cuidadito la gente que prende sus propios fireworks. Hay mucha gente que they do their own fireworks, be careful, you know, always be safe. ¿Qué más? Bueno, este fin de semana te voy a hacer el live. Estoy buscando un lugar para hacer el live este sábado. No sé, creo que de pronto un barbecue live puede ser. No sé, estoy pensando. Trying to think. También el próximo fin de semana, estamos el sábado 13 de julio. Estamos en Santiago, República Dominicana. Primera vez allá con mi gente en RD. Santiago de los Caballeros, Ciudad Corazón. Vamos para Lovera, la discoteca Lovera ahí en Santiago. Así que toda mi gente de RD, nos vemos el próximo sábado 13 de julio allá, si Dios quiere. Les llevo un par de sorpresas. Vamos a pasarla bien rico en Santiago. Y también, next week, voy para Punta Cana. Voy a transmitir el programa en vivo la próxima semana. Creo que llego el martes a Punta Cana. Voy a transmitir el programa, que tenemos los premios HIT el próximo jueves. Ahí en Punta Cana, los premios HIT. ¿Qué más? El sábado 20 de julio, ya sabes que estamos en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Estamos allá para el Festival de la Independencia de Colombia con el Grupo Niche, el Gran Combo de Puerto Rico, India, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation. Después tenemos el After Party en Barcode de Elizabeth, New Jersey, ese mismo día. El domingo 21 tengo el Pool Party en La Guitarrita. Domingo 21 de julio, el pool party oficial del verano con mi hermano Tito, el Bambino, el Patrón. Eso va a ser una locura. Domingo 21 de julio en La Guitarrita. ¿Qué más? Y el sábado, el 28 de julio, déjame ver qué día cae el 28 de julio. Saturday, el 28 de julio, vamos para Medellín, Colombia, parcero. Uf. Para los premios Monitor Latino. All right. No sabes cuántas cosas tengo que hacer. Seguimos. Para alejarme de ti. Tu dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El Patrón. El Patrón. Y es que mi cama huele a ti. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Eliel, ya tú sabes. A mí te gusta. Alex Sensation. Te hago el amor. Mamacita. A ti te gusta. de calor, mi amor, dale, vente. Ay, yo quiero tu cuerpo, hacerte lo que quieras, donde quieras, mi amor. Llenarte de pasión, ya que tú eres mi corazón, mi amor, dale, vente.

¿Qué más quiere? Dime. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Para mezclártelo aquí. Una mezclita de reggaetón romantic style. Some of the new stuff, some of the classics. Semanita de independencia, ya mañana Independence Day. Preparando aquí los fireworks. Deja ver. También. Prende, prende. Prende, prende. Préndela, préndela, préndela. Le hace falta, ¿verdad? Le hace falta como más potencia. Hey. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Déjame buscar otro fireworks para mañana. Ok, vamos a hablar con el pueblo. Comunícate conmigo, ya sabes el número. En cualquier parte de los Estados Unidos me puedes llamar al 1-800-315-9790 Sensation. Un saludo muy especial a Brasley y toda la gente del Doral que te escuchan a diario. Gracias, mi gente linda en el Doral. Mi hermanito Elki Chávez, Jenny Cobo. Jenny, ¿qué más por aquí? Sensation, gozando contigo todos los días. A Maris García, me dice el domingo 28 de julio, sí, cae domingo. Pero los premios en Medellín, yo llego el domingo a Medellín, el 28, y los premios es el miércoles 31 de julio, los premios Monitor Latino, allá en Medallo, toda la gente que me escucha en Colombia, nos vemos allá si Dios quiere esa semanita. Voy con mi hermano Flow Rider, I'm taking Flow Rider to Medellín, yes sir. Get ready, Flo, a comer bandeja paisa, mijo. Oye, baby's coming with me too. Estoy tratando de llevarme un par de amigos más para allá a janguear conmigo esta semana para los premios. Eso va a estar bien lindo allá en Medellín, los premios Monitor Latino. Y la próxima semana los premios Hit en Punta Cana. Y de ahí nos vamos para Santiago el sábado para Lovera. ¡No! Estaba rico eso, va a estar rico. En agosto todavía no estoy en agosto. En agosto ya después le digo dónde vamos a estar en agosto, qué planes tenemos, qué eventos tenemos para agosto, pero ahí vamos. Ok, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, tu nombre, good afternoon, muy buenas tardes. Hello. Alex, buenas tardes, mi nombre es Jonathan. Jonathan, bienvenido hermano, ¿de dónde me llamas, Jonathan? De Miami. Miami en la casa, ¿qué bueno. hace, papi? Papi, soy conductor de driver. ¿Conductor de qué? De delivery. Ah, driver, voy para allá contigo. Sí, driver, sí. Toma, papi, toma. Cumplo 28 el sábado. Ajá. Y el 15 estoy cumpliendo 3 años de aniversario. 3 años de aniversario, el 15 y... El 15, y el sábado estoy cumpliendo 28 años. Este es el mes, este papi, es mi mes. Tú eres un bebecito, hermano, tú eres un bebecito, mano, un baby. Sí. Felicidades, hermano. Sí, primera vez puedo saludarte y quiero decirte que eres el mejor. Siempre te escucho, no había podido comunicarme, pero gracias hermano. A Dios puedo saludarte. Qué lindo, sigue muchas gracias. Un hermoso trabajo. Soy gracias, mi rey. Oye, muchas gracias por eso, mi respeto y cariño siempre, hermano. Muchas felicidades, espero que disfrutes tu cumpleaños al máximo, hermano. Que disfrutes el cumpleaños, que le den mucho regalito, mucho amor. Muchas cosas gracias. Buenas para ti, hermano Jonathan. ¿Quieres mandar un saludito a tu gente ahí? Dale. Sí, sí, a mi pareja que cumplimos los 3 años el 15 uh-huh. este mes. Y a toda mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Dilo nombre, papi. Unos aquí y otros en Venezuela. Bueno, mi mamá Elina, uh-huh. mi hermano Yorma y mi hermana Cecilia. Beautiful, papi. ¿Y de qué parte de Venezuela? Gracias. Yo soy de Caracas. Caraqueño, listo hermanito, un abrazo para ti Jonathan, feliz cumpleaños, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar, de cumpleaños, que Dios te bendiga. All right, ponme una más, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hola, buenas tardes. Piwi, vamos Piwi, ¿cómo te llamas mami, tu nombre? Mami, ¿cómo te llamas, tu nombre? Baby. Hola, buenas tardes. Chichi, contigo. ¿Cómo te llamas, baby? Diali, bájale el volumen a la radio para que no te confundas cuando estás hablando conmigo, porque si vas a escuchar la radio te vas a equivocar cuando estés conmigo ahí. Dialis, ¿verdad? Dialis. Ajá. Sí. Dialis, ¿tú eres prima de Cialis? No. Just checking. Chequeando. Ay, mami. Ay, qué bueno, qué feliz de haberme podido comunicar. Bienvenida, Dialis. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿De dónde me llamas? Te llamo desde Tampa. ¡Tampa la casa! ¡Vamos a para Tampa! Sí. ¿A ¿quién quiere saludar, bebé? Bueno, quiero saludar a toda la familia que tengo aquí, a mis primos, mi mamá, mi papá, mi esposo que está trabajando, que seguro me está viendo porque siempre me sintoniza. Qué lindo. Y nada, bendiciones, ¿verdad? Me encanta la mezcla que hace todo lo máximo, lo máximo, lo máximo. Yo me paso el día entero con los 7.1. Qué belleza, muchas gracias por eso, Dialis. ¿Y cómo se llama tu pareja, tu media naranja, cómo se llama, mami? Ranciel. Ranciel. Él maneja también, pero él siempre lo está sintonizando también. ¿Sabes? Muchas gracias, qué lindo, muchísimas gracias, mi amor, gracias por eso. Y ya me dice para cuál evento quieres ir, no te me vayas, quedas de ahí, me dice para cuál evento puedo invitarte. Tenemos a Yandel ahí en Orlando, no sé si puedes ir al show de Yandel, que va a estar buenísimo, el concierto de Yandel en Orlando. Va a estar very good looking, se lo recomiendo, eso va a estar, tú sabes que el show, uno de los mejores shows. O sea, aparte, yo le voy a decir, o sea, honestamente, yo siempre cuando hablo a calzón quitado. Uno de los mejores conciertos que yo he podido presenciar, muchos de ellos, ¿no? Wisin y Yandel. Esos conciertos de ellos son increíbles porque tienen tantos éxitos y no le bajan, eso es una tras otra. Eso ya sabe, mi gente de Orlando, el concierto de Yandel va a estar buenísimo. También boletos para ver a Fade este sábado en el Hard Rock Stadium en Miami. Tengo boletos para ver Aventura, los conciertos de Aventura ahora en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, mi gente en la Isla del Encanto. Y tengo boletitos para estar conmigo en el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el Grupo Niche, el Gran Combo de Puerto Rico, India, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation en vivo en el Festival de Independencia Colombiana. Compra los boletos en Ticketmaster.com y el After Party conmigo ahí en Barco de Elizabeth, New Jersey. Un saludo para mi hermanito Peewee Sound, está en sintonía allá en PR, que es el sonidista del conejo. Peewee, te quiero mucho, papi, Dios te bendiga. Y si estás libre, vente conmigo la próxima semana, vámonos para RD. Vámonos, Peewee. Pide permiso en la casa, nos vamos. All right, ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero, suelta la García. El nuevo La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Lo mejor del verano es ahora. Y la venta del 4 de julio en Macy's ofrece los mayores ahorros de la temporada. Como un 20 a 60% en moda fresca de verano. Compra especiales de tiempo limitado al 50%. Como trajes de baño y cobertores para la playa. Y sandalias de On 34th, Tommy Hilfiger y más 30-40%. Ahora en Macy's. Los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Ahorros sobre precios ya reducidos aplican excepciones.